55. Castel San Angelo. Vaya a la página 79 del folleto. Sitúese en cualquier punto del exterior del edificio para recibir una explicación general. Llegado un momento, que le indicaremos, usted podrá continuar escuchando la pista en algún lugar tranquilo de su interior, si desea visitarlo, o alejándose hacia cualquier otro destino de la ciudad. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Roma nunca deja de sorprender al visitante con sus irónicas transformaciones. El Castel Sant'Angelo fue concebido como tumba de un emperador. Luego se convirtió en la fortaleza de la ciudad, y más tarde en refugio y palacio de los papas. Hoy alberga un museo y un espacio para exposiciones. Así que, ¿quién puede aventurar los usos que recibirá todavía esta imponente mole de piedra que lleva 2000 años vigilando Roma desde la orilla derecha del Tíber? Alrededor del año 123 d.C., el emperador Adriano se acercaba al medio siglo de vida y pensó que era el momento de empezar a construir el mausoleo que albergaría sus cenizas y las de su familia. El propio Adriano escogió su emplazamiento, sobre un terreno especialmente firme, muy adecuado para un edificio destinado a la eternidad. La tumba quedaría situada en la orilla deshabitada del Tíber, pero unida directamente a la ciudad a través de un nuevo puente sobre el río, que recibió el nombre de la familia del emperador, Pons Aelius. Sin embargo, Adriano murió antes de que el mausoleo estuviera terminado. Su sucesor e hijo adoptivo, Antonino Pío, se apresuró a concluir las obras, y en el año 139, uno después de su muerte, depositó en él las cenizas de Adriano, uno de los más grandes emperadores de la antigüedad. La enorme estructura se construyó a imitación del cercano mausoleo de Augusto, situado en la otra orilla del río, y es probable que el propio Adriano, muy aficionado a la arquitectura, se encargara personalmente de diseñar los planos. En la imagen A del folleto puede ver la forma original del monumento. Estaba compuesto de tres grandes cuerpos. Una enorme base cuadrada de 86 metros de lado, recubierta de mármol y decorada con un hermoso friso de guirnaldas que tenía en sus esquinas gigantescas estatuas de jinetes. Sobre esta base cuadrada se alzaba un gran cilindro de 64 metros de diámetro y 20 de altura, construido de cemento y revestido con grandes sillares que todavía se ven al exterior. Este cuerpo cilíndrico se encontraba cubierto por un enorme túmulo de tierra, seguramente ajardinado y adornado con cipreses, y en su borde exterior destacaba una larga colección de estatuas de mármol. Por último, un cuerpo más estrecho y alargado contenía la cámara de las cenizas. Sobre él, coronando toda la construcción, había una enorme escultura de bronce del emperador Adriano, representado con atributos divinos y conduciendo una cuadriga con la misma firmeza con que había dirigido los destinos de Roma. La cámara de este mausoleo albergó las cenizas de todos los emperadores posteriores hasta Caracalla, fallecido el año 217 d.C. A su muerte se inició una crisis en el imperio, que sufrió medio siglo de guerras civiles y anarquía. Roma dejó de ser una ciudad segura, y el año 271, el emperador Aureliano, que había ordenado la construcción de las murallas que hoy conocemos, incluyó el mausoleo en su entramado defensivo, rodeándolo de torres fortificadas y dando inicio así a su milenario proceso de transformación. El año 537, tras la caída del imperio, el mausoleo desempeñó un papel protagonista en la defensa de la ciudad contra los ostrogodos, cuando los asediados se vieron obligados a usar como proyectiles las hermosas estatuas que adornaban el exterior. La fortaleza seguía llamándose todavía Mausoleo de Adriano, pero medio siglo después, con ocasión de una terrible epidemia de peste, cambió de nombre. Corría el año 590. El Papa Gregorio el Grande cruzaba el puente Aelio tras suplicar a Dios que pusiera término a la epidemia, cuando vio en lo alto del mausoleo la figura de un ángel envainando su espada. El pontífice, conmovido, identificó en ella al arcángel San Miguel, que anunciaba con este gesto el final del espantoso castigo. A partir de ese momento, el mausoleo comenzó a ser conocido como Castel Sant'Angelo, y en lo alto, la cuadriga del emperador fue reemplazada por la figura del arcángel. Sin pretenderlo, Adriano había emplazado su mausoleo en el mejor lugar posible desde el punto de vista estratégico, al norte de la ciudad, en la orilla deshabitada del Tíber y cercano al Vaticano. De modo que durante la Primera Edad Media, papas, nobles e invasores extranjeros se disputaron su dominio. A mediados del siglo IX, tras el saqueo de Roma por los sarracenos, el Papa León IV construyó la ciudad leonina, una cinta de murallas alrededor del Vaticano, y el castillo quedó englobado en este complejo defensivo. Desde entonces, los papas se ocuparon de mejorar sus fortificaciones y reconstruyeron los torreones de defensa que recibieron el nombre de los cuatro evangelistas. Uno de los pontífices que más trabajaron en su acondicionamiento fue Alejandro VI a finales del siglo XV. Si se fija en la fachada frontal del monumento, donde arranca la parte de ladrillo, podrá ver un par de ángeles sosteniendo el escudo del Papa y una inscripción con su nombre. Sobre este escudo, encima de los matacanes que rodean todo el edificio, vemos la bella logia o balcón renacentista, construido por Julio II unos años después. Alejandro VI reestructuró también el llamado Passetto, el célebre pasadizo que, a través de la muralla, enlaza con el Vaticano. Asómese ahora al flanco izquierdo de la fortaleza para ver este lienzo de muralla que enlaza el Vaticano con el Castel San Angelo. Accione la tecla pause hasta que lo haya identificado. En épocas de paz, este corredor permitía a los papas atravesar discretamente el Borgo Vaticano para desplazarse hasta el castillo, y en caso de peligro les proporcionaba una rápida vía de escape. El Passetto demostró lo oportuno de su construcción en varias ocasiones. La más célebre de ellas tuvo lugar la mañana del 6 de mayo de 1527, cuando el Papa Clemente VII tuvo que huir apresuradamente de las tropas de Carlos V. Mientras tanto, la Guardia Suiza, con fuerzas claramente insuficientes, les presentaba batalla junto a la Basílica de San Pedro para dar tiempo a la huida del Papa, un empeño heroico en que perdieron la vida sus 150 componentes. Era el bautismo de fuego de la Guardia Suiza, creada unas décadas antes, y con su supremo sacrificio daba comienzo uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de la ciudad, el denominado Sacco de Roma, del que puede escuchar una explicación independiente en esta audioguía. Durante 7 meses, palacios, iglesias y monasterios fueron asaltados y sus habitantes asesinados o cruelmente torturados. Solo el castillo de Sant'Angelo, en el que resistía el Papa, acompañado de varios obispos y cardenales y unos 3.000 seguidores, permaneció inexpugnable. Uno de los más valerosos defensores de la fortaleza fue el genial escultor Benvenuto Cellini, que sirvió como artillero y que, ironías del destino, años después estuvo preso tras estos mismos muros. Este episodio marcó un hito importante en la fisonomía del castillo. Se habilitaron los subterráneos para acumular grano y provisiones que permitieran resistir hasta 3 años de asedio, y se dotó al edificio de todas las infraestructuras necesarias para mantener a sus defensores. Además, obligado a residir en la fortaleza durante tanto tiempo, Clemente VII hizo construir en ella nuevas estancias palaciegas. Pocos años después, el Papa Pablo III Farnese, que había estado preso en el castillo antes de ser cardenal, mandó realizar los últimos trabajos que acabaron de transformar la parte superior del castillo en un confortable palacio. Fíjese ahora en la sección de la imagen B del folleto, donde se señalan en color granate las estructuras romanas. Como puede apreciar, las nuevas habitaciones papales se construyeron alrededor de las sólidas cámaras mortuorias del mausoleo de Adriano. El gran desarrollo de la artillería en el siglo XVI hizo insuficientes las antiguas defensas del castillo, y Pío IV añadió el complejo defensivo de forma pentagonal de muros gruesos y bajos más adecuados para las nuevas armas. Por último, Bernini remodeló las defensas exteriores en el siglo XVII por orden de Urbano VIII y decoró el puente sobre el Tíber con nuevas esculturas. Con el tiempo, los papas dejaron de necesitar el abrigo de estos muros. Tras la reunificación italiana, a finales del siglo XIX, los pontífices perdieron su jurisdicción sobre la ciudad, y el castillo, propiedad del nuevo Estado, se utilizó como cárcel y alojamiento para la tropa. Finalmente, en 1925, se creó el Museo Nacional del Castel Sant'Angelo. Ahora, antes de abandonar el monumento o de visitar su interior, vamos a ocuparnos un instante del Puente Sant'Angelo, probablemente el más hermoso de la ciudad. El puente conserva todavía los tres arcos centrales de época romana, los construidos por el emperador Adriano. Pero los dos de los extremos son del siglo XIX, cuando se realizó la faraónica obra de los murallones del Tíber para evitar las inundaciones de la ciudad. Por lo que respecta a la decoración del puente, flanqueando su acceso desde la otra orilla, vemos las estatuas de San Pedro y San Pablo, patronos de la ciudad, instaladas el año 1534. Un siglo después, Bernini diseñó los 10 bellos ángeles que portan los instrumentos de la Pasión de Cristo. Todos fueron esculpidos por discípulos suyos, excepto dos, ejecutados por el propio Bernini. El segundo y el cuarto de nuestra derecha, que muestran la corona de espinas y la inscripción INRI. Estas dos esculturas, especialmente bellas, fueron rescatadas de las inclemencias del tiempo y se conservan hoy en la iglesia de San Andrea delle Fratte, de modo que en el puente vemos solo una copia. El Ponte Sant'Angelo ha sido durante siglos el único acceso desde la ciudad hasta el Vaticano, ya que el siguiente puente, en buen estado, se encontraba a la altura de la isla Tiberina. Son célebres las escenas que relatan las crónicas de los años jubilares en la Baja Edad Media, cuando miles de peregrinos, como filas de hormigas, debían esperar largas colas para atravesarlo. Para facilitar el tránsito, el puente se dividía en dos sentidos de marcha, y el propio Dante, que debió participar en el jubileo del año 1300, el primero de la historia, recuerda las escenas del Ponte Sant'Angelo en uno de sus pasajes sobre el infierno. Durante el jubileo de 1450, con el puente atestado de peregrinos, tuvo lugar un terrible accidente a causa de una mula que se encabritó de improviso, provocando el pánico de la muchedumbre. Entre los que perecieron por asfixia o aplastados y los que se ahogaron en el río, murieron ese día unos 200 peregrinos. En memoria del suceso, se erigieron dos pequeñas capillas en un extremo del puente, que fueron reemplazadas más tarde por las estatuas de San Pedro y San Pablo. Ahora, si lo desea, puede visitar el castillo, aunque, como le hemos indicado, también puede escuchar los relatos que vienen a continuación sobre algunos de sus presos célebres mientras se aleja o pasea por los alrededores. En el interior del castillo es particularmente evocador el ascenso por la rampa helicoidal, de época romana, que conduce hasta la Cámara de las Cenizas. También resulta interesante deambular por el edificio, viendo los paseos de ronda, el patio de armas, las troneras y otras estructuras fortificadas. Con cita previa, se pueden visitar las llamadas prisiones históricas, en las que estuvieron retenidos numerosos personajes célebres. Y por fin, en los pisos superiores, se encuentran los apartamentos papales, decorados con hermosos frescos renacentistas y algunas salas dedicadas a exposición y museo de armería. La llegada a la terraza superior recompensa el esfuerzo realizado con una de las mejores vistas de la ciudad. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. El Castel Sant'Angelo es famoso, entre otras cosas, por las destacadas personalidades que han estado encerradas entre sus muros. Ya hemos mencionado al extraordinario escultor Benvenuto Cellini, gran aventurero que defendió valerosamente el castillo durante el saco de Roma en 1527 y que fue acusado de haber robado parte del tesoro de los papas mientras defendía la fortaleza. Retenido primero en los cómodos apartamentos del primer piso, se fugó y fue capturado y enviado esta vez a los sótanos, donde se le atribuye el dibujo de un Cristo resucitado que todavía se reconoce en las paredes de la celda. Acompañan a Cellini en la nómina de presos famosos el filósofo Giordano Bruno, quemado por hereje en el campo de Fiori en el año 1600, y el conde de Cagliostro, un estafador que recorrió las cortes europeas del siglo XVIII vendiendo el elixir de la eterna juventud. Pero, sin duda, el preso más recordado del castillo es una mujer, Beatriz Cenci, cuya dramática historia ha sido fuente inagotable de inspiración para escritores, músicos, escultores y poetas desde aquel suceso ocurrido el último año del siglo XVI. Beatriz era una joven bellísima de 22 años, que formaba parte de la aristocrática familia de los Cenci, cuyo palacio se encuentra todavía hoy en el barrio judío. Esta familia tuvo en jaque a los emperadores Otón II y Otón III a finales del siglo X. Contaba entre sus miembros a participantes en los asesinatos de los papas Benedicto VII y Juan XIV, e incluso dos de ellos fueron antipapas. Todo el carácter terrible de sus antepasados parecía concentrarse en la sangre de Francesco Cenci, el padre de Beatriz. Hombre de gran patrimonio, acumulado en parte de forma ilícita, dos veces encarcelado, acusado de sodomía y agobiado por el pago de fuertes sumas para ocultar sus terribles delitos, Francesco vivía con su segunda esposa y tres de sus hijos, a los que sometía a un trato sádico y cruel. Beatriz escribió al Papa relatando la triste situación de la familia, pero su misiva fue interceptada y su padre, encolerizado, la secuestró, llevándola junto a él a un castillo donde la hizo objeto de todo tipo de abusos y vejaciones. Desesperada, Beatriz conspiró con su madrastra y sus dos hermanos para darle muerte con ayuda de dos criados. Estos entraron sigilosamente una noche en la alcoba de Francesco Cenci, adormecido por el opio que le habían suministrado en la cena, y con un clavo y una maza atravesaron el cráneo del cruel patriarca, que murió entre fuertes convulsiones. Los hermanos y la madrastra fueron detenidos y conducidos al castillo de Sant'Angelo, después dispersados en otras cárceles y sometidos a tortura. Se dice que Beatriz soportó el tormento con extraordinaria entereza, pero finalmente, ante la inutilidad de negar algo ya declarado por los otros, terminó confesando el crimen. En el transcurso del proceso, que tuvo en vilo a toda Italia, el propio Papa se mostraba inclinado a perdonar el parricidio, teniendo en cuenta las terribles circunstancias en que se había producido. Pero dos casos similares, ocurridos en las mismas fechas, le determinaron en contra y todos fueron condenados a muerte. El gran pintor Guido Reni, que visitó a Beatriz en prisión, nos ha dejado un vivo retrato suyo que hoy se conserva en el Palacio Barberini y que puede ver reproducido en el folleto. El novelista francés Stendhal, impresionado por este retrato, lo describía así: «El rostro es dulce y bello, la mirada tierna y los ojos muy grandes, con la expresión asombrada de una persona a la que acaban de sorprender llorando amargamente». Por fin, el 11 de septiembre de 1599, los condenados fueron conducidos al patíbulo sobre un carro. Un largo cortejo les abría paso a través de las calles de Roma hasta llegar a la plaza de Sant'Angelo, ante la puerta principal del castillo, donde esperaba un enorme gentío. Cuentan que Beatriz afrontó la muerte con gran dignidad. Recatadamente ella misma descubrió su cuello y lo ofreció al acero del verdugo. En ese momento, un cañonazo atronó desde el castillo de Sant'Angelo. Era la señal convenida por el Papa Clemente VIII para impartir a Beatriz la absolución papal mayor, in articulo mortis. A pesar de sentirse abandonada por la justicia pontificia, Beatriz mantuvo siempre su fidelidad a la Iglesia y quiso ser enterrada en San Pietro in Montorio. No había transcurrido un mes desde aquel día, cuando el infortunio alcanzó también a los dos verdugos, que perdieron la vida en extrañas circunstancias. El primero murió en su propia cama, donde pasó largas noches de insomnio, atormentado por los remordimientos. Y el segundo fue apuñalado en la puerta del Castel Sant'Angelo, en el mismo lugar en que habían tenido lugar las ejecuciones. Desde entonces, cuentan que algunas noches, en las horas solitarias que preceden al alba, puede verse la figura triste de Beatriz, vestida de blanco, paseando silenciosa entre las estatuas del puente Sant'Angelo. Antes de regresar sobre sus pasos, la joven se inclina hacia el Tíber y luego se pierde nuevamente en la oscuridad de la noche, llevando entre sus manos su hermosa cabeza. A pesar de la creencia popular muy difundida en época romántica, cuando había gente que venía a Roma solo para ver este cuadro, el presunto retrato de Beatriz Cenci podría representar en realidad a una sibila, y no parece fundada la opinión de que Guido Reni llegara a visitarla y retratarla la víspera de su ejecución.